Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, capillenses, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra y todo el universo. En este 22 de abril, programa número 498, estamos llegando a los 500. Buenas noches, Daniel, en este jueves 22 de abril. Diego, bueno, jueves 22 de abril, se aproxima mayo, primero de mayo, el Día del Trabajador. Si estás guardado en casa, mucho mejor. Si estás guardado en casa, mucho mejor, y parece que estamos viviendo la peor crisis en este momento, así que quédate en tu casa si no tenés que salir, y si vas a salir, ponete el barbijo, lavate las manos, toma la distancia, cuídate, porque si te cuidás vos, vas a cuidar al que tenés enfrente. Bueno, ¿por dónde estamos, Daniel? Disculpa, me he olvidado de saludar a la audiencia. Buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos un programa muy lindo, muy entretenido, así que atenti. Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Para mensajes y WhatsApp, escribís al 11-5503-1691, 11-5503-1691, y nos asomamos. Y estaba pensando un poco en la época dorada de la Argentina, cuando la Argentina estaba inundada de trenes, eran como arterias por todo el país, que los trenes iban y volvían, y justamente nos encontramos el otro día con un... yo puedo decir que ya es nuestro amigo porque compartimos los mismos gustos, Raúl Zárate, que en un segundo va a estar acá con nosotros y nos va a hablar de la vuelta al tren de Punilla. Pero bueno, a mí, después que lo vi a él, empecé a rememorar tantas cosas de mi infancia y cómo cambió el mundo y cómo nos cambió la vida a los argentinos. Así que yo quiero hablar un poco de eso. Bueno, vamos con tres canciones y después venimos directamente con los trenes acá en Me Asomo. Nos asomamos a los trenes que ya están cada vez más cerca de Capilla del Monte, aunque algunos digan que es una utopía, ¿no? Bueno, no es ninguna utopía, los trenes van a volver. Permiso de volar.

cruz de la montaña desangra su corazón. A sus pies llora la Virgen solita y sola, y como comprendo su soledad, luna de soledad. Cielo azul que hasta parece que abraza con su color, suelo gris, aire del aire, paso del tiempo que va matando mi juventud, brisa de juventud, qué difícil saberme detrás de tus huellas. Qué oportuna esta cruel soledad. Pediré de rodillas que ama en esto andar, porque en la noche oscura no hay lucero ni luna, ni cascabel ni sendero que apague mi ceguedad. Mi corazón va hacia el río que desemboca en tu boca y en el mar. Olas del viento, viento de luz, y en tu voz grita la luna solita y sola, y como comprendo su soledad, luna de soledad, qué difícil saberme detrás de tus huellas. Qué oportuna esta cruel soledad. Pediré de rodillas que amaines tu andar, porque en la noche oscura no hay lucero ni luna, ni cascabel ni sendero que apague mi ceguedad. Mi corazón va hacia el río que desemboca en tu boca y en detrás de tus huellas. Qué oportuna esta cruel soledad. Pediré de rodillas que amaines tu andar, porque en la noche oscura no hay lucero ni luna, ni cascabel ni sendero que apague mi ceguedad. Mi corazón va hacia el río que desemboca en tu boca, en tu boca, en tu boca y en el mar. Que está en la fotografía, reclamado

03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Y en esta noche, en Capilla del Monte, ¿tenés idea, Daniel, te asomaste, ya que estás en Me Asomo, para ver cómo está la temperatura? ¿Tenés idea de la temperatura? Y mientras tanto vamos a ir pensando y voy a ir presentando a Raúl Zárate. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Bueno, quiero que vos te presentes y digas qué es lo que estás haciendo, porque la verdad que cuando nos enteramos de lo que estabas haciendo, yo fui corriendo a la convocatoria que hiciste el otro día al plato. ¿Cómo se llama el plato? La mesa giratoria. 17 grados en Capilla del Monte, pero acá parece que hay 27 dentro del estudio. Mesa giratoria donde las locomotoras daban la vuelta. Exactamente, sí. Y giraban ahí. Y se hacía manualmente. Y se hacía manualmente porque no era pesada, ¿no? Era... No, se aprovechaba la inercia y un poquito la caída, o sea, un poquito de gravedad. Así que, bueno, se alcanzaba justo para hacer el medio giro y dar vuelta a la máquina y colocarla con la salida hacia atrás, digamos. Recién estábamos hablando con Raúl fuera de los micrófonos, que hay varias generaciones, dos o por ahí tres, no sé, que nunca conocieron el tren. Y el otro día le preguntaba a una amiga nuestra de Córdoba que tiene 35 años y ella me decía, yo nunca anduve en tren. Y a una persona como vos o como yo, como Daniel, que estuvimos ligados siempre por el tren, nos parece muy raro, nos acostumbramos a que el tren no existiera más. Bueno, esa es una de las premisas que nos llevó a luchar y a ponernos en campaña con nuestra asociación para lograr otra vez la vuelta del tren. Porque no podíamos entender que mi hijo, por ejemplo, que también tiene 36 años, tampoco haya viajado en larga distancia en tren. Para nosotros era una cosa normal viajar a cualquier lugar del país en tren. Íbamos de viaje de egresados, que eran los primeros viajes de egreso de aquel momento, no existía antes. Pero los primeros viajes de egreso a Bariloche se hacían con el tren Los Arrayanes, se llama. Que tenía de cine. Constitución, tenía coche cine, tenía ese. Hermoso tren, muy largo, tenía muchísimos vagones. Uh-huh. Así que, y para nosotros era normal tomar un tren y hacer un viaje, qué sé yo, a Catamarca, un viaje a Mendoza, un viaje a Bariloche, como estaba Mar del Plata. Pero, es más, yo te comentaba recién, hace un ratito, que yo hice un viaje a Chile con el Trasandino y sin saber, yo en aquel momento... Creo que fue el último viaje que se hizo con pasajeros. ¿Te acordás el año? 76. Mirá vos todo lo que pasó. Año 76, verano del 76 fue eso. Mirá vos. Y el 78 fue el último viaje que hizo el Trasandino con carga, después nunca más. ¿Y cómo se llamaba el tren que iba así de los rápidos y Libertador? El Libertador General San Martín se llamaba. Claro, ese tenía coche salón. También tenía coche cine, cama, coche eran cine. Eran bárbaros. El coche salón era con unos sofás, había una barra con un barman para tomar un cafecito, un licor, algo así, ¿no? Espectacular. Más aparte el coche comedor, ¿no? Estábamos hablando con las mesas y los mozos tenían una cancha para servir el café con leche a la mañana. No se les caía una gota, ¿eh? Ajá. Impresionante, sí. Venían con unas cafeteras enormes, grandes, con la leche y el café, y el tipo... Y ver salir el sol en el tren, era una cosa impresionante. Hermoso. ¿Cómo se perdió todo eso? ¿Cómo nos cambiaron la vida, no? Y por eso lo que vos decías de acostumbrarnos a no tenerlos, no fue contraproducente. En aquel momento, cuando se sacaron los trenes por último, que fue Menem, digamos que fue el que le dio la estocada final, sí. Digamos, el mazazo, yo en cierta forma me siento arrepentido de no haber hecho nada en aquel momento. Pero que nadie pensó que no podría haber trenes en Argentina, porque cuando vos Exacto. ibas al colegio te decían, la mayor red ferroviaria en Sudamérica Latina Argentina, no sé si era con 47.000 kilómetros sí, de vías. Algo así. Entonces vos veías eso y vos veías los trenes que salían de Retiro, de Constitución, de donde fuera, y en mi caso particular, que a mí me encantaba mirar el mapamundi, yo veía Canadá y siempre me comparaba los trenes que habían en Canadá con los trenes que habían en Argentina. Eran... bueno, si bien eran más norteamericanos los otros, pero eran de un nivel, y aparte todo se hacía en la Argentina, locomotoras, todo. Vagones, todo. Las vías. Sí, los repuestos, todo. Todo se hacía acá. Las ruedas, los tirafondos, los rieles, los durmientes. Si no me alcanzo, se cortaron cuántos quebrachos en el norte para hacer las vías. Obviamente ahora no hay que hacer, sabiendo ahora el tema del cuidado del medio ambiente, lo que cuesta que crezca un quebracho, que lleva años y años, décadas, para que crezca un quebracho. Mm. Así que bueno, ahora se están haciendo de cemento pretensado, con plástico incluso, que son los que se han recambiado en la vía, por ejemplo, de Córdoba a Buenos Aires. Esos son pretensados de cemento con plástico. Entonces tienen incluso un sistema de amortiguación, casi casi. ¿Vos sabés cómo es la frecuencia de Buenos Aires-Córdoba de tren, en tren? Tiene, ahora hay dos viajes por semana, ida y vuelta. No sé, no me recuerdo bien exactamente los días que sale, creo que sale el domingo desde acá de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, llega el lunes y sale el martes hacia Córdoba. Y el otro es el viernes, o el jueves creo, el jueves sale desde acá y vuelve el viernes hacia Córdoba. Antes venía todos los días. No, aparte había uno que se llamaba, por ejemplo, la Estrella del Norte, que iba a Tucumán, que pasaba por Córdoba, el Rayo del Sol, que iba para Córdoba, el Cinta de Plata, que iba pasaba por Córdoba. Eran varios trenes todos los días que salían y que venían. Para Córdoba venían tres. Sí, tres salían a la tarde, 6, 7 de la tarde, 8, 9, una cosa así. El Rayo del Sol salía a las 9 y media de la noche y llegaba acá a las 7 y media de la mañana. Por eso se llamaba Rayo del Sol. Después venía el Serranoche. Y el otro era el cordobés, creo. El cordobés, ¿sí? Pero la Estrella del Norte iba directo a Tucumán, no paraba. Tucumán directo. Ah, muy Tucumán bien. Directo, sí. Pasaba un poco por Santiago del Estero. Y creo que había un ramal que se abría hacia Salta después. Así que. Y este tren nuestro, el que pasa acá por Capilla del Monte, llegaba hasta Catamarca. El General Belgrano, el Trocha General, Angosta. Trocha Angosta, se hacía el cambio ahí en la estación Mitre de Córdoba. Nosotros corríamos con las valijas para tomar el otro. Para tomar el tren de la sierra y agarrar un buen lugarcito, digamos, ¿no? Mm. Que no te tocara al lado de la sierra, sino que te tocara al lado del lago. Ah, para ver, qué lindo. Ahora se me ocurre que podrían hacer como hacen en Canadá o en Estados Unidos y mismo en Europa, esos coches que tienen todo el techo de vidrio, aunque fueran chiquitos, sí. Y sería bárbaro, coches que se llaman panorámicos, donde la gente podría ver, sería una buena idea. Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, creo que es Inglaterra, creo que hay un tren que sale desde Londres que va hasta Venecia. Es un tren muy turístico, excesivamente caro. Creo que cuesta como $3.000 el viaje. Bueno, pero eso es excepcional. Pero es una cosa muy exclusiva, digamos, ¿no? Mm. Pero es un tren de época. Es de la época del Expreso de Oriente, una cosa así. O sea, de coches de madera, todas laqueadas, con todo. No hay baños. Hay baños solamente... Porque deben parar No hay para bañarse, nada. Ajá. Se separan en algunos lugares como para darse un bañito. Y van a algún hotel de ricachones, seguro también. Sí, ¿no? Y tienen incluso en la noche donde se visten todos de época, de la época de 1910, ¿viste? Una cosa rara. Pero bueno, algún día tendremos $3.000. Vos sabés que nosotros cuando empezamos este programa lo empezamos a hacer con Fabián Simaye en el 2015. ¿Te acordás de eso, Fabián? Bueno, y él me decía, Diego, vos no tenés que ser tan referencial. Y yo le decía, bueno, yo soy autorreferencial porque quiero siempre hablar de lo que yo conozco, no puedo hablar de otra cosa. Por ejemplo, si yo hablo de la provincia de Córdoba, que es lo que vivo, hablo de este lugar, no puedo decir, hablo de mis situaciones que he pasado yo, no puedo hablar de otras situaciones. Ajá. Entonces yo había preparado un mini prólogo para decirte a vos. Dale. Y para contarle a la oyencia, como decimos nosotros, cómo se vivía en esa época. Oyencia. Oyencia. Una vez una maestra llamó y nos retó, y dice, no se dice oyencia, ya sabemos que no se dice oyencia, pero cariñosamente decimos oyencia. Bueno, alrededor del año 63-64 yo vivía enfrente de Retiro y mi abuela siempre se pasaba horas y horas y horas conmigo mirando los trenes desde la ventana que se veía Retiro. Así que se veía el Belgrano, el Mitre, San Martín, los aviones que pasaban, se veía el puerto. Pero, por ejemplo, teníamos una tía con unas primas que vivían en Tigre. Ajá. Entonces nosotros, algunos sábados o domingos, nos íbamos, que quedábamos a 3 cuadras de la estación Retiro, nos íbamos a tomar el tren y íbamos a visitar a mi tía y a mis primas al Tigre. Uh-huh. Volvíamos y vivíamos ahí en Retiro, ahí en Arroyo y Esmeralda. Mira. Después teníamos una cocinera de una abuela mía que vivía en Catamarca, con lo que vos dijiste. Entonces ella se iba a Catamarca, y entonces cuando se iba a Catamarca la íbamos a despedir al tren. Claro. Y cuando volvía traía esos acaramelados membrillos, y por eso yo los conocí en los años 60, que después ahora se venden acá en los lugares. Todo estaba conectado con el tren. Si teníamos que visitar a otros primos míos, íbamos y tomábamos el Roca a Drogué y nos íbamos a Temperley, no era Drogué. Entonces todo era el tren. El tren nos llevaba a todos. Estaba ligado a la vida de a todos lados. Encima yo he venido a la cumbre en el año 64, en el Cinta de Plata. Claro. Porque yo era raro, yo me fijaba todo. Ya de chiquitito le decía, no mamá, quiero ir en este tren. Entonces quería ir en el tren de Trocha Angosta, que hacía el cambio, no sé si en Rosario, y después bueno seguía para el otro lado, y llegamos a la cumbre en tren. Entonces cuando llegamos a la casa de una tía que vivía ahí, ¿qué hacía yo con 6 años, 7 años, cuando todos dormían la siesta? Iba caminando, me iba a la estación y veía pasar el tren. Y esas cosas raras, ¿viste? Que uno tiene, a vos te debe haber pasado lo mismo. Sí, hemos hecho cosas con el tren, algunas peligrosas. Poner las monedas en la vía, ese era. Las típico, piedritas también. Las piedritas. Claro, yo lo he hecho también. Es más, ahí al toque de la vía, ¿no? Con peligro incluso que pasar el tren. Y... Claro, jamás iban a descarrilar porque esas máquinas pesan 40 toneladas. Pero 72 uno, toneladas. 72 toneladas. Uno vivía con la adrenalina a ver si se va el tren. Pero otra cosa más, teníamos una casa en Ingeniero Mayuch, que era en las afueras de la ciudad. Entonces cuando mi tía iba a visitarnos, se iba en el tren con un perrito, salchicha, que se llamaba Pericles, porque vos en los furgones podías llevar las mascotas y las bicicletas y cajas y lo que fuera. Exacto. Entonces íbamos a buscarlo al tren. Pero todo eso se perdió. Ahora se está renovando, pero a mí me gustaría que vos lo dijeras con tus palabras. En la época de oro que vivimos en Argentina, cómo todo eso se perdió y ahora parece que está volviendo. Sí, se han perdido muchas cosas, incluso casi románticas, como digo yo. O sea, medias como de novela. El tren está ligado a las novelas, a las películas, ¿viste? Junto con el barco son dos de los medios de transporte así, medios misteriosos, ¿no? Pero bueno, gracias a creo que a la lucha de varias instituciones, no somos los únicos. Yo estoy en ATP, que es Amigos por el Tren de Punilla, pero hay muchas más. Está Tren Mediterráneo, acá en Córdoba estamos hablando, AFECEPA, Séptima Alternativa, hay un montón más de gente que con la misma idea de conseguir y que vuelva el tren a circular como era otrora, ¿no? Bueno, se ve que hemos sido escuchados y en algún momento alguien firmó una ley y se hizo una ley, que la de 27.120, que indica que el ferrocarril pasa a ser una sociedad del Estado. ¿Eso fue en el año 2015? El 2015. Bueno, vamos a decir que siempre los ferrocarriles fueron resguardados por los gobiernos peronistas, porque la verdad esa es la historia. En general, sí. O sea, hay pocas cosas que, digamos, que no respondan al peronismo, digamos, dentro del tren. O sea, el auge del tren estuvo con Perón, si vamos al caso. O sea, en el año 52, 53, con pleno gobierno de Perón, estaba se llegó a la máxima cantidad de kilómetros de red, digamos. Se privatizó el tren, se le pagó a los ingleses una parte, pon, listo, muchachos, gracias por todo lo que hicieron, ahora los trenes son argentinos. Y se empezaron a hacer todas las fábricas. Ahora, las filmaciones de la época, cuando hacían las vías, era impresionante cómo tendían kilómetros y kilómetros de vías. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora por todo el vasto territorio que es la Argentina, ¿no? ¿Cómo no se vuelve a hacer y se vuelve a conectar toda la Argentina? De una forma barata, aparte. Y 47.000, si vamos al caso, para el territorio nuestro, en realidad, se podría llegar a extender más todavía, si vamos al caso. O sea, de lo que ya está hecho, creo que se podría llegar a extender un poco más. Por ejemplo, a ver, te voy a dar una ejemplo. Nosotros, este tren es de 1890 y tanto, no me acuerdo, el tren de la Sierra. No recuerdo, se me fue un poquito la fecha. Pero es de 1890 más o menos, por ahí. En esa época Carlos Paz no existía. Por lo tanto, por eso no hay vías a Carlos Paz. Por eso no hay vías a Carlos Paz. Entonces, tranquilamente se podría hacer un ramal a Carlos Paz y después continuar para arriba. Y Chocruz, Cuesta Blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso poder llegar a, tal vez... Por el otro lado, como por la ruta que va por Nono, toda esa zona. Exactamente. En Mina Clavero tampoco tiene, Villa General Belgrano tampoco tiene. Bueno, pero hagamos fuerza para que el tren llegue a Capilla del Monte. Claro, por eso te digo, se puede llegar a extender muchísimo más, porque hay muchos lugares donde nunca llegó el tren, pero bueno, busquemos ahora, como dice el presidente del Ferrocarril Argentino, Marinucci, que dice, donde hay vía, hay esperanza. Entonces, bueno, acá tenemos la vía... Acá tenemos la qué vía distinto para, cuando que decían ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Es mucho, o sea, más positivo, digamos, es mucho, ¿no? Más positivo, ¿no? Creo que en vez de buscar en la vuelta, pero vamos a ver cómo lo lleva años aprender. No, toda la gente que quedó sin trabajo y la pobreza que hubo en el país. Entonces yo, los pueblos crecieron alrededor del tren. Muchos pueblos crecieron alrededor del tren. Donde había un pueblito, un apeadero, después se transformó en un pueblo y después en una ciudad. Uh-huh. Entonces eso transformó, digamos, la economía regional de esa zona, favoreció el comercio, favoreció el transporte, abarató los costos de todo. Entonces hubo mucha gente que pudo transportar su propia mercadería, llegarla a los centros comerciales. Turismo, etcétera, etcétera. Pilas de cosas que favorecieron al tren. Cuando deja de funcionar el tren, quedaron un montón de pueblos fantasmas. Entre ellos, nosotros, algunos más o menos la pudimos pilotear, como nosotros en caso del Capilla del Monte, porque tiene una cuestión turística, digamos, que, digamos, le ayudó a solventar toda esa historia. Pero Cruz del Eje, por ejemplo... Que tenían... Nada. No, pero no tenían fábricas o todas las talleres fábricas, de los talleres ahí y... estaban con 3.500 personas trabajando y quedaron todos en la calle. Y 3.500 personas, 3.500 familias que tuvieron que buscar otros horizontes. Que tampoco habían horizontes para todo el mundo. Obviamente que no. O sea, y estamos hablando de una ciudad como Cruz del Eje, que es la cabecera de un departamento. Y tenés de Anfunes, y tenés la misma ciudad de Córdoba, los talleres. Todos los equipos de fútbol, la gran mayoría, tienen alguna connotación con respecto al tren. Ferrocarril Oeste, justo. Bueno, Talleres de Córdoba tiene que ver también con eso, ¿no? Bueno, Villa Dálmine, también estamos hablando de lo mismo. O sea. Aparte, ¿viste cuando vas por el norte y vas en auto y cruzas vías y decís, ¿esta vía de dónde viene? ¿De dónde miércoles está viniendo? Y aparte son vías que son kilómetros y kilómetros y kilómetros, sí, que se podrían restaurar, que están hechas pelotas, se las habrán robado algunos, pero bueno, eso se puede volver a... Bueno, atrás. Por eso yo tomo las palabras de Marinucci, donde hay vía y esperanza, para mí es muy positivo, me parece que es algo que, digamos, la cuestión, digamos, vamos a ponerlo en cuestión esotérica, digamos, es un buen pedido. Digamos, es un buen pedido que da laburo, da trabajo. Buenísimo. ¿No es cierto? Buenísimo. Sí. Y después, bueno, todo lo que conlleva el tren, la seguridad, es un medio de transporte muy amigo con el medio ambiente, o sea, no tiene un gasto muy poco de gasoil, digamos, eso es lo menos contaminante, es que, digamos, no es que el gasoil no sea contaminante, simplemente que no se usa cantidad, digamos. Entonces, dentro de todo, después de la bicicleta, creo que viene el tren, digamos, como amigo del ambiente. No, por eso también lo propusimos en el tema de la autovía que se está proponiendo ahora, no para en contra de la autovía, sino como un medio opcional, digamos, activemos el tren. Activemos el tren y eso puede también favorecer. Y las vías ya están hechas aparte. Está todo hecho. Está todo listo. Están las estaciones. Está la vía enterrada bajo unos 20, 30 centímetros. Depende del lugar. ¿No considerás que habría que algunos sectores cambiar porque está totalmente poblado o sobrepoblado? Como en La Falda. Vos tenés la terminal, la estación de La Falda, pero después había todo un casi, sí. No sé, como son como 4 cuadras de... En La Falda ahí está asfaltada la vía, está arriba, la incluso vía. Se puso una feria artesanal, claro. Hay unas fuentes muy decorativas, muy bonitas, bueno, pero están hechas en territorio que es federal, que pertenece, claro, al ferrocarril. Claro. Lo que está hecho acá en Capilla del Monte... Está el Rosedal mismo, una parte del Rosedal está metido dentro del terreno todavía del ferrocarril. Uh-huh. El escenario, todas las actividades que se hacen dentro del predio, el patinódromo, ¿cómo se llama esto? Skate algo place. Así, bueno, eso, los carritos de estos dos food truck, los carritos de comida... Están ocupando territorio que es del ferrocarril. ¿Y le pagan al ferrocarril? No creo. No creemos. No, yo tampoco creo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí importa. Porque... No, me refiero a... No importa, digamos, en el tema... al tema laboral, digamos. O sea, como trabajo está todo bien. Me parece que nosotros hicimos un reclamo en su momento. Cuando se levantó la vía, se la destruyó la vía. Y se la llevaron. No sé. ¿Y a dónde se llevaron eso? Bueno, no sé, ahí hay algunos pedacitos de rieles y unos pedazos de durmientes, pero eran mucho más cantidad. Pero bueno, de todas maneras eso lo tiene que reponer después el tren porque tiene las máquinas adecuadas para colocar vías. Uh-huh. La municipalidad no lo va a hacer, lo único que va a tener que hacer es sacar todo lo que puso. Todo lo que puso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pero eso, bueno, eso le dio trabajo a un montón de gente, bueno, pero se podría haber buscado otro lugar, nada más. Uh-huh. Bueno, vamos con dos canciones, así la audiencia escucha estas canciones de los argentinos. Seguir volando sin tu amor, Spinetta, y cuando yo me muera, Rubén Rada. No es seguir volando, es seguir viviendo. Seguir viviendo, cualquier cosa. Cuando me lo pasaste me quedé pensando. Estaba pensando, seguir viviendo sin tu amor, tenés razón. Spinetta, y cuando yo me muera, Rubén Rada. Y después volvemos con Raúl para que nos cuente cómo inició, cómo se le ocurrió organizar un grupo y desde cuándo y cómo lo organizó. Siempre se podrá elegir. No me escribas la

Y esa canción que dice, no voy en tren, voy en avión, vamos a cambiarlo, vamos en tren, no en avión. Bueno, te quería preguntar... Bueno, lo que tenemos que tener presente es que hicieron todo lo posible para desacreditar el tren y todo lo que era público, para entonces convencer a la gente de que no estaba bueno viajar en tren, que no estaba bueno comprar cosas de industria nacional. Así que ahí hubo toda una gran movida de estos que son... Lavado de cerebro. Que son los cipayos que viven pensando en Estados Unidos, en Europa, y consiguieron convencer a gran parte de la sociedad para que se hicieran esas cosas. En general, bueno, es una forma económica muy muy vieja, muy antigua, de desprestigiar a lo que vos querés comprar, ¿viste? Como para decir, bueno, lo compro más barato incluso. Uh-huh. Entonces después lo destruís y pones tu negocio. Claro. Y pongo mi negocio, ¿viste? Y es así. Tal cual. Y eso lo pasó con Somisa, pasó con Aluar, pasó con Aerolíneas. Con Elma, que desapareció. Hay un montón de empresas argentinas, el ferrocarril, entregas, y bueno, había que desprestigiarlo, ponerlo... Es más, los paros y todo eso eran fogonados, sí, por ellos. Bueno, antes de que empieces a hablar de cómo se te ocurrió formar este grupo, sí, quiero preguntarte qué nos pasó, porque en el año 78 yo tenía 20 años, y entonces era todo muy fácil en esa época, era otro mundo aparte. Sí. Y por dos mangos te podías ir a Europa. Y comprabas un pasaje por dos meses y hasta podías dormir en los trenes si querías, cosa que yo hice con una mochila. Exacto. Y entonces yo llegaba con toda una expectativa a Europa porque vivía viendo los trenes y para mí era una fascinación y quería ver cómo eran los trenes en Europa. Y cuando llego a Madrid veo que los trenes en España... Y me tomo un tren para el sur, salvo el Talgo, que era una cosa rara. Veo que los trenes eran casi iguales que en Argentina. No había mucha diferencia, solamente que tenía una catenaria, o sea, claro, era eléctrico. Pero en lo demás era muy parecido. Ahora, ¿qué pasó si vos vas ahora a España, tomás un tren y pensás que estuvieras en un cohete, y vas en Argentina y los trenes son como hace 40 años? ¿Qué nos pasó? Bueno, pienso que es algo de lo que estábamos hablando hace un ratito, el desprestigio, y eso quedó todavía en algunas cosas para reponer todo otra vez o ponerlo otra vez en funcionamiento y todo lo demás, y va a pasar cierto tiempo, eso hay que poner un cierto dinero también, así que yo creo que fue a propósito todo eso, o sea, no fue una cosa fortuita, casualmente los trenes dejaron de funcionar. Yo siempre digo que esto para mí fue una cosa que se hizo totalmente pensada y premeditada, y no empezó en el 90 y tanto, sino todo lo contrario, ahí fue cuando terminó, pero en realidad ya venía del 55. La otra vez alguien me dijo, pero esto es la culpa de Moyano. No. Moyano en el 55 tenía 11 años. No, esto tiene que ver con el caucho, yo he leído. Exactamente, algo, ¿no? La venta de las petróleo. Ruedas de Goodyear también. Necesitaban en Estados Unidos vender las ruedas, y entonces necesitaron hacer autopistas para ponerle las ruedas a los camiones, y eso es un gran negocio. Y después el negocio, como vos decías, de los peajes y de todo lo que ya sabemos. Y sí, y después el monopolio de los autotransportes en dos o tres manos, y nada más, y ganan siempre lo mismo. De hecho tenemos un pasaje de Córdoba a Capilla del Monte cerca de 550 pesos y más o menos, es una locura. Es una locura. ¿Sabes cuánto va a costar el tren hasta Valle Hermoso? 19 pesos desde Córdoba hasta Valle Hermoso, 19, que se va a inaugurar el 25 de mayo. Bueno, contanos eso, ¿qué es esa inauguración? ¿Cómo están las vías? ¿Se cambiaron las vías? Porque yo a veces veía en algunos lugares y decía, y acordate que a veces uno escuchaba o salían las noticias, el tren descarriló porque se hundió la vía o se salió de la vía. ¿Eso sigue ocurriendo? Sí, obviamente alguna vez se ha pasado. Hace poco creo que hubo un descarrilamiento, pero son menores, o sea, es un accidente menor, no ha pasado a mayores, digamos, simplemente como un pequeño susto nada más. O sea, no hubo ni herido siquiera. Pero bueno, el tren de las vías acá, las vías de acá, de este tren, perdón, estaban bajo tierra, así que estaban conservadas. Habrá habido lugares donde hubo que cambiar algunos durmientes que estaban podridos, etcétera, que habrían quedado más expuestos. Hubo que cambiar algunos durmientes en el tren de la Toma de Cosquín, en el puente del tren de la Toma, el que pasa por el río Cosquín. El otro día se hizo la prueba el lunes, ya se hizo otra vez el martes, y creo que durante toda esta semana se ha hecho las pruebas para ver si... La resistencia será del puente. El puente está perfecto, ni se mueve, no tiene ni pestañea siquiera. O sea, está bárbaro. El tema es en ver cómo reacciona el tren también ahora a las vías. Anda bien, hubo algunos pequeños problemas en la máquina, digamos, pero fueron solucionados ahí en el momento. No, las vías están. Me dijiste que hay dos tipos de formaciones de trenes, uno argentino y uno americano. Ajá. Contame un poco de esos para los fanáticos de acá los trenes. Acá en este momento, bueno, se va a usar el Alerce, que es argentino, es totalmente hecho acá en Argentina. Es un tren que relativamente cómodo, digamos, muy muy práctico. Vi que tiene dos vagones, ¿pueden ponerse uno más o no? No, porque son máquinas. Ah, son dos máquinas. Son dos locomotoras, así vamos al caso. O sea, las dos puntas sería la parte de locomotora, digamos. ¿Y no puede haber un vagón intermedio, un vagón de pasajeros también? Yo creo que sería sí. Bárbaro, sí, sería tres estupendo. Vagones. El tema sería... Con techo de vidrio, probablemente. No. Bueno, yo voy soñando, pero es una idea que a lo mejor a nadie se le ocurrió. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Yo creo que puede estar en la mente de los que están diseñando todo esto, sí. Y yo sé, es una idea que te doy a vos para que vos que tenés más contactos, charles de esto. Y bueno, lo vamos a hablar en el foro. Nosotros tenemos una reunión de todas las asociaciones y que con eso incluso llegamos a las cuestiones regionales de Punilla, que une a todos los municipios. Hay una mesa, digamos. Entonces, bueno, ahí exponemos nuestras ideas, etcétera. Y eso también está ahora participando el ferrocarril. Entonces, está bueno. Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacer el grupo? Porque no es un mérito mío, en realidad. Esto empezó, en realidad, nosotros empezamos con otra asociación. Se llamaba FESEPA. Se llama, porque sigue estando todavía. Esta asociación empezó con un señor allá en Córdoba, ferroviario, ex ferroviario, etcétera, muy fanático, más fanático que yo, creo. Y bueno, empezó a hacer esto hace 10 años ya. Así que bueno, empezó, aprovechó el Facebook, todo lo demás. Yo a través del Facebook conocí la página de él. Empezamos a escribirnos en forma privada, y así como yo, un montón de otras personas más. Nos fuimos juntando, haciendo determinadas actividades. Un día, bueno, dijimos que teníamos distintos criterios, nos separamos y armamos ATP. Muchos de la gente que estaba en AFESEPA nos armamos como ATP. Pero el fin es el mismo. Tal vez la diferencia es que tenemos criterios distintos de trabajo, nada más. Pero el fin es el mismo, que es recuperar el tren para todo Punilla. Es más, AFESEPA significa Asociación Ferrocarriles al Servicio del País. Así que ellos tienen, digamos, como un emprendimiento más amplio, digamos, del todo el ferrocarril. A nosotros nos abocamos más al tema Punilla, digamos. Regional. Más regional, más lo nuestro, ¿viste? Es lo que nos está tocando todos los días. Y nosotros tenemos gente que está en Cruz del Eje, que está en Charbonnier, yo acá en Capilla con otras personas más. En La Falda vimos algo. En La Falda también hay gente, tenemos gente en Cosquín, en Santa María de Punilla, en la ciudad de Córdoba, en Vallehermoso, en Casa Grande. Así que bueno, tenemos varias gente. Entonces, bueno, con esas personas tenemos el grupito de WhatsApp, que eso ya nos comunicamos, estamos organizando cosas. ¿Y organizamos la conversación del otro día acá en Capilla del Monte y convocamos, etcétera. Dime. Sí, quería preguntarte, ¿y qué participación o qué interés presenta el gobierno provincial respecto a toda esta movida que Nación también está haciendo? Y bueno, ¿de qué forma la provincia se involucra o lo admite, o lo permite, o no sé cómo se diría? El ferrocarril es una cuestión estatal y federal. Uh-huh. O sea, pertenece a la nación. Sí, sí. La ley esta que yo estaba comentando, 27.120, es el ferrocarril, es una sociedad del Estado, se llama Ferrocarriles Argentinos. Eso fue creado por Cristina Fernández en el 2015, en una ley, digamos, fomentada por ella, firmada y refrendada, digamos, ¿no? Se dice. Bueno, después cayó en las manos de el Mamerto. Del cajón. Y quedó encajonada. Como dice Gustavo, cuatro años quedó encajonada la ley. Porque eso se firmó en marzo o abril, no me acuerdo exactamente, del 2015. Y después quedó encajonada por Macri. Y Alberto Fernández fue el que la reactiva de nuevo. Y le indica a su ministro Meoni, que es el ministro de Transporte, que las ponga en actividad. Y de hecho empezó a activar el tren de Mar del Plata, el tren del litoral, algunos trenes. Rosario. El de Rosario. Después acá el ferro urbano en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que se está haciendo como si fueran los ferrocarriles de la ciudad de Buenos Aires. Claro. O sea, para que la gente lo utilice, el que va de Villa Allende, que venga de Mendiola, etcétera, para que vaya a trabajar. ¿Eso ya existe? Se está haciendo. ¿Y de la estación central cuál sería? ¿La que está al lado de...? La de Mitre. La de los ómnibus. Exactamente, sí. Esa sería la, digamos, la cabecera. Hay otras más, digamos, también que están ahí. Alta Córdoba es otra... Es otra localidad, es otra estación. Es la siguiente, digamos. Y esa Alta Córdoba tiene Trocha Angosta, Trocha Ancha también, igual que el Mitre. Entonces, bueno, y tiene conexiones para otros lados, para más al sur. Así que, bueno, también se utilizaría en ese ferro urbano. Entonces la gente los podría utilizar para ir a trabajar todos los días en vez de descongestionar un poco el autotransporte de colectivo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una cosa en contra del colectivo, sino que es una cosa paralela, un trabajo paralelo de dos formas de transportar a la persona, ¿no? Bueno, y como te quería corresponder el tema de la provincia, el tema de la provincia, en general, de cierta forma, está aceptando y acatando lo que dice el gobierno de nacional. Uh-huh. O sea... nuestros intendentes, por ejemplo, algunos están muy contentos de que el tren llegue, el caso, por ejemplo, de la señora Roxana Montenegro, en Charbonnier, está entusiasmadísima ella. Ajá. Y nos ha dado una mano con un montón, cuando íbamos a buscar firmas, etcétera, ella siempre estaba ahí presente, ¿no? Pero hay otros intendentes que están diciendo que es una utopía, aún hoy, que está llegando ya a Valle Hermoso, están diciendo que es una utopía. En el caso nuestro de Capilla del Monte, vamos a ver qué responde, digamos. Creo que el de La Falda también estaba opuesto, pero en su momento también el de Valle Hermoso estaba opuesto. Y ahora está re contento el tipo, aprovechando y haciendo propaganda política y sacando para él su tarjeta. Me parece bárbaro. Como que para el que le parecía una utopía, va a pasar el abanderado del tren. Después. Ojalá que sea el abanderado del tren. No me interesa si él sale en la foto y yo no. ¿Me explico? Mientras el tren venga. Seguro. Ahora te hago una pregunta. Viste que todas las vías de todo el mundo, en las vías tienen todas piedritas. Sí. Bueno, yo vi en todos los videos que hay. Sí, el balasto. Sí, balastro, sí. Es eso que compramos nosotros en miniatura para nuestro tren exactamente, armado. Exactamente, sí. ¿Eso se va a poner en las vías y qué fin tiene? Eso da amortiguación, digamos, para que no se mueva tampoco el durmiente, si eso queda... trabado el durmiente con la piedrita. El durmiente aparte va atornillado a las vías, va con unas piezas especiales, llevan 6 tornillos, pero son unos tornillos gordísimos de 1.5 pulgadas más o menos, que lo atraviesan con unas tuercas. Eso hay una máquina que los pone directamente, es imposible. No, las pone la gente a mano las ponen, sí. En el video que vos me mandaste, que es del tren de Capilla, el último del año 98. No fue el último, pero digamos que se ve el cambio en la mesa giratoria que tenemos acá, porque Capilla del Monte era cabecera, si vamos a caso. Por eso nosotros teníamos 3 vías principales y las 2 que ahora están usadas por los carritos. Los carritos de comida que van vamos a tener que sacarlos. Vamos a explicar un poquito para qué sirven esas 2 vías. Porque claro, todo el mundo decía, no, esas vías no sirven para nada. No, sí que sirven. Cuando vos sos cabecera, tenés que tener dos vías estacionadas para estacionar las formaciones de trenes que van a salir a posterior de la que está estacionada sobre el andén. Sobre el andén tenés una formación donde la gente está subiendo, pone y sale a las 5 de la tarde, pongámosle, digamos. Bueno, después viene otro tren que va a salir a las 7. ¿Ese tren dónde está? En esas vías secundarias. Ajá. Ahora, en ese momento había una máquina Yo vi, por ejemplo, me iba a Retiro, sobre todo en el Belgrano, sí, porque los otros eran, el Mitre ya eran eléctricos. Sí. Habla al micrófono. Sí, llegaban, llegaba el tren del Belgrano, que yo era fanático por las máquinas, y el tren llegaba y bajaban los pasajeros, la máquina iba un poco más adelante, y después volvía hacia el cambio, se iba para atrás, iba al fondo y volvía a enganchar todo el tren. Exactamente, lo sigue haciendo. Claro, lo sigue haciendo lo porque son, haciendo, son esas máquinas diésel. Sí, sí. Al tener esas dos máquinas, una adelante y otra atrás, como vos dijiste, en estos trenes. Las mesas giratorias ahora ya no están. No se necesitarían. No, o sea, sí, ojalá pudiéramos tener otra vez una locomotora a vapor. Sí, o una diésel también, para diesel, los, sí, los de carga. ¿Sí? Seguramente. Sí, sí, vamos sí a decir que hicimos la reunión que vos nos convocaste, nos reunimos en esa mesa giratoria y había una mugre que no se podía creer. ¿Qué vimos? Mugre. ¿Por qué no van a limpiar? Pidamos a la municipalidad que limpie los lugares, porque eso es un lugar tan lindo. Es muy bonito, sí. Y pero con la mugre, viste, todos... Sí, han yo puse fotos en el Facebook y en la página nuestra. Nuestra página se llama Tren de Punilla, para los que quieran unirse. Bueno, Tren de Punilla, y se pone, ¿se ve en Facebook o dónde? En Facebook y en Instagram también está. Tren de Punilla, muy bien. Tren de Punilla. En el Tren de Punilla nosotros subimos fotos y, bueno, la gente misma sube sus fotos, sus añoranzas, sus anécdotas, preguntas acerca de cuándo sale el tren, qué horario, cuánto es el precio, cuánto sale el tren de Córdoba a Buenos Aires, etcétera. O sea, y dentro de nuestras posibilidades, bueno, vamos contestando las preguntas que se formulen o convocamos a nuevas reuniones. Ahora estamos convocando una para Cosquín, creo que va a ser el 8 de mayo, si no me recuerdo mal. El 8 de mayo, después te tengo que dar bien los datos, porque ahora bueno, hacemos una cosa, vamos a ponerle música a la audiencia, porque este programa es un programa que tiene música argentina, y los trenes son argentinos, y yo me acuerdo cuando empecé a leer, no existía Ferrocarriles Argentinos, existía una cosa que llamaba E.F.E.A, y yo decía, es fea, los trenes llamaban Empresa de Ferrocarriles Estatales Argentinos, sí. Así se llamaban, y decían EFEA, no decían Ferrocarriles Argentinos. Vamos con tres canciones, Daniel, y después volvemos para que nos cuente Raúl todo lo que nos va a contar, lo que está pasando, lo que pasa en su página, y cómo nos vamos a preparar para el 25 de mayo, vamos a ir, ¿no?, el 25 de mayo, todos para ver el tren llegando a... Ya estamos preparando los pañuelos, ¿no? Pues, sí, qué motivo. Bueno, vamos con La Pomeña, Pedro Aznar, El Ogro y la Bruja, Rubén Goldín, y tema de Rosario, Lalo de los Santos. El sauce de tu casa

y a Juan Domingo Acosta, que nos acompaña con los auspiciantes. Así que a todos ellos, bueno, muchísimas gracias por la compañía en esta travesía radial. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos acá en Capilla del Monte para todo el universo, hablando de los trenes, nuestra pasión, y espero que sea la pasión de muchos, porque el tren es algo que da trabajo, ¿no? O sea, da trabajo porque puedes construir locomotoras, puedes construir vagones, puedes construir vías, te necesitas gente en las estaciones, necesitas azafatas o azafatos, maquinistas, qué sé yo, tallerista, necesitas de todo. Mirá, es una fuente de empleo para muchísima gente. ¿Qué pasó que los ómnibus desplazaron a los trenes en Argentina? A ver, yo estoy convencido que el tren tendría que ser una cuestión paralela, en forma, digamos, de trabajo en conjunto con el automotor. Para el transporte de pasajeros como para el transporte de carga. O sea, yo tengo un campo, pongámosle, ¿no? Tengo mis vaquitas y queso. ¿Cómo va a entrar el tren hasta dentro de mi campo? No. Entonces necesito un camión para transportar mis vacas, llevarlas hasta... Una estación. Una estación, transportarlas hasta el lugar, hasta la ciudad, digamos. Y bueno, y así con el trigo, y así con todo, ¿no? Digamos, con cualquier producto que vos quieras producir, tenés que transportarlo en camión inicialmente hasta el tren. Y del tren después distribuirlo para todos lados, llevarlo a las grandes ciudades, digamos. A mí me causa gracia una frase que siempre se dice, que cuál es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no produce nada, así que no sé de qué es autónoma. Pero bueno, tenés que proveerla de todo. Son tres bananas millones. Debería producir por tanto gorila que hay adentro, pero no, ni siquiera tienen bananeros. No, ni siquiera tienen nada de eso. Bueno, pero bueno, entonces, todas las grandes ciudades en general necesitan la proveeduría de un montón de productos y necesitas transportarlo. Entonces, el transporte a través del tren es mucho más económico, es más seguro, no hay choques prácticamente, accidentes ferroviarios son muy pocos en comparación, digamos, con otros medios de transporte, que como el autobús o los coches, ni hablar. Bueno, se transportaría más económicamente, más cantidad. Un vagón de carga son dos camiones, pongámosle. Ese sería más o menos. Más o menos serían dos camiones. ¿Y cuántos vagones puede llevar una sola locomotora con dos maquinistas? Dos máquinas pueden llevar hasta 150 vagones. Yo he visto, se han visto en video en YouTube y se ven unos tremendos, unas tremendas formaciones. Impresionante, tres máquinas tranquilamente, capaz que incluso una máquina en el medio también, en el medio de la formación. Pero bueno, no vayamos tanto, que transporte 50 vagones. 20, oíme. Y contamos otra vez vagones como era antes, claro. cuando éramos chicos, que contábamos los vagones. En las barreras, ¿te acordás? Claro. ¿Pasaba cuántos vagones pasaban? Y lo íbamos contando mentalmente, después te peleabas con tu hermana y decías, eran 52, 53. ¿Y vos te acordás cuántos vagones tenía el Mitre? Porque eso yo sí lo sabía. Viste que antes de llegar los trenes japoneses estaban los trenes... eléctricos, pero eran marrones. Sí, los marroncitos de madera. Esos de que eran ingleses, ¿no? Sí. Bueno, esos, ¿te acordás cuántos vagones tenían? Hasta 7 tenían. Sí, bueno, yo finalmente eran, yo me acuerdo que eran 5, y después cuando llegaron los Toshiba, que eran los japoneses, eran 6. Mirá. Pero una vez fui al tren que sale de 11 y eran como 9. Así que me llamó la atención, porque para mí no podía ser más de 6, porque yo veía los de retiro. Los de Sarmiento eran más grandes, más largas las formaciones. Más largas, sí. Sí, tenían 9 vagones en algún momento dado. Qué bárbaro. Y las trenes del Constitución, o sea, los del Roca, como tenían locomotora, diésel, también podían transportar bastante cantidad. Después pusieron la parte eléctrica también, hasta Temperley creo que llegaba en un momento dado, después creo que llegó a Drogué o a... a Montehermoso. No, no, tenían... bueno, era impresionante. Por no, eso, aparte... el hecho de que nos hayamos acostumbrado a no tener el tren, a mí me parece como casi casi hasta pecaminoso. Seguro. O sea, y para uno que es fanático, ¿te acordás cuando ibas y esperabas el tren y venía una máquina de un modelo que no conocías y decís, esta máquina, qué barro, mira lo que es esta máquina? Y era una cosa sí, de locos. Ver una zorra. Claro. Ver pasar una zorra por la estación mientras vos estabas esperando el tren de pasajeros. No, era una cosa impresionante. Pero bueno, esas cosas creo que las vamos a empezar a retomar, empezar a ver otra vez como era cuando nosotros éramos más jóvenes, no como ahora que somos adolescentes nosotros. Cuando creíamos en Dios, como dice una amiga nuestra. Cuando en la época del hilo negro, ¿no? Cuando se creó el hilo negro, decían. Creo que va a ser importante que recuperemos el tren para todos, porque a fin de cuentas es un medio de transporte más popular. Y da trabajo, es barato. Va barato, más económico, más seguro, muy cantidad de transporte que hay, de cosas y de gente. ¿Cuánto lleva un micro? 63. Hasta 65, según 65. Se van todos apiñados como... Bueno, supongamos que, bueno, un vagón de tren lleva de pasajeros 102 personas. Y cómodos. Y cómodos. Puedes caminar, puedes ir a tomarte un cafecito al coche comedor, puedes ir a ver una película si tenés coche cine, o dormir en un coche cama, o llevar tu auto en un coche especial para llevar automóviles. Ajá. Llegaban acá a Córdoba, por ejemplo, y bueno, de ahí bajaban el auto y de ahí ya salían para las sierras caminando con el cochecito. Mi suegro transportó toda su casa para acá, en los ferrocarriles, las camas, los muebles, todo. Bueno, mira, antes que nada, que no me quiero olvidar, dice, hola, ¿cómo estás? Para este invierno ofrecemos comidas caseras a domicilio. Canelones caseros, empanadas, pastel vegetariano, pollo asado, pan casero, minutas y mucho más. Avísame, Cintia. Y voy a pasar el teléfono por si alguno está interesado. Algún día que no quieras cocinar, vos también, Raúl. Ajá. Ahora sé que vos cocinás en tu casa. Bueno, 532-307. 532-307. Así que llamen a Cintia de parte de Me Asomo. Decís, ¿Me Asomo? ¿Está Cintia? 532-307 y piden comida y Silvia... Cintia se los alcanza. Y también quiero mandar un saludo a Sandra, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Y me acuerdo cuando nos tomábamos el tren para ir a Ingeniero Mashwitz, y cuando pasaba el tren íbamos corriendo a las vías y veíamos los trenes pasar. Qué época, qué increíble. Bueno, después me vas a decir, Sandra, de Benavides a Retiro, o de Benavides a Rosario, o a Zárate, o a San Pedro, si hay trenes y cada cuántos hay. Bueno, señor Raúl Zárate, ¿va a volver al programa? Cuando quieran. Seguimos charlando de vagones, de trenes, de sueños. Una de pregunta. Sí. ¿Cómo es los horarios del tren? ¿De dónde salen para las sierras? ¿Ahora salen de la estación de Mitre o de Alta Córdoba? Están saliendo. Pero van a unir en un momento. En algún momento se van a tener que unir para poder unir el tren que llega desde Buenos Aires. Uh-huh. El problema es que todavía las vías, fue otro de los legados que tuvimos del gobierno de Menem, que se concesionaron esas vías para hacer trabajitos privados, digamos. O sea, transporte de mercadería privada. Entonces, los concesionarios ponían y siguen poniendo aún los recorridos y las velocidades en esos trenes. Entonces, vos podés pasar dos vagones, dos trenes por día, pongámosle, a una determinada velocidad. Por eso es que se tarda tanto a Buenos Aires. No es porque las vías estén desastrosas. No, es porque es obligatorio, está obligado por el concesionario a pasar a 30 kilómetros por hora. Y vos decís, pero si no hay nadie. No hay nadie, pero acá en Capilla estamos nosotros asomándonos con Raúl Zárate en esta noche, en este programa número 498, en esta quinta temporada, y ya nos estamos yendo. Bueno, quiero agradecerte, Raúl, gracias, que hayas venido. No, gracias a usted. Lo pasé, podríamos seguir hablando horas y horas y horas, así que vamos a hacer otra juntada acá en la radio. Y para que la gente pueda preguntar lo que quiera, acuérdense que el tren está llegando a... Valle Hermoso. Para fin de año se está calculando para la cumbre. increíble. Llega el 25 de mayo. Vamos a estar ahí, vamos juntos. Yo quiero ir. Parece que hay que hacer patria, es muy importante. Hay que estar ahí porque es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Volver a ver nuestros trenes. Bueno, Daniel, muchas gracias por todo. Nos vamos seguramente con algunas canciones. ¿Con qué nos vamos y cuándo nos volvemos a ver? Y quiero agradecer a todos los auspiciantes y para los oyentes haber sido una buena compañía en esta noche, no demasiado fría, pero bueno, está llegando. Cuídense, porque tenemos a nuestra compañera Betty, que está media pachucha en su casa, así que se tiene que cuidar, nos tenemos que cuidar todos, el barbijo, la distancia social, el gel, se usa para muchas cosas, pero el alcohol en gel se usa para las manos. Sí, hay que aclarar, ¿no? Porque el gel es una cosa, el alcohol en gel es otra. Bueno, el gel, qué sé yo, pero el alcohol en gel, ojo, ¿dónde va el alcohol en gel? Bueno, para peinarse. Para peinarse también. Bueno, Daniel, nos vamos yendo. Diego, bueno, gracias por tu participación. No, por favor, gracias. Te esperamos a ustedes nuevamente y con nuevas ideas y desafíos para que se sumen los vecinos, sí, y hagamos fuerzas todos como pueblo. Es una cosa que no tiene partido político ni nada por el estilo, es algo para todos. Es algo para todos. Sirve a todos. Bueno, seguimos con unas poesías que Betty nos mandó un audio para compartir. Y después vamos con Georgina Hassan. Vos tenés ahí los temas que vamos a compartir. Georgina Hassan, le pregunté a Georgina, ¿cómo Azul te dicen a vos? Me dice, como quieras, pero yo te digo Georgina Hassan, perfecto, me dijo. Georgina Hassan, Azul en la mañana. Y Silvina Garré, y Llegar Lejos. Y nos volvemos a ver los martes, el martes que viene, martes próximo, como todos los martes y jueves. De 20 a 22 horas. Muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Los Heraldos Negros es el título de un libro de poemas escrito por el poeta peruano César Vallejo entre 1915 y 1918 y publicado por primera vez en julio de 1919. Fue el primer libro publicado por Vallejo y en él evidencia su evolución desde un modernismo decadentista a la creación de una poética sumamente personal. Los Heraldos Negros es también el título del poema liminar o que sirve de introducción al libro. El poema liminar o introductorio que da el nombre al poemario anuncia los temas y el tono del conjunto. Fue escrito en 1917 cuando Vallejo tenía 25 años. Consta de 4 cuartetos en donde predominan los versos alejandrinos. Es sin duda la composición más famosa y recitada del poeta. Más que un poema de desolación, es un poema sobre la incertidumbre que padece el ser humano cuando le busca un sentido a su existencia. El título es una evocación de los mensajeros de la muerte, los cuales obviamente, solo pueden anunciar el dolor. El motivo principal del poema gira en torno al dolor humano, incomprensible e inexpresable. Ese dolor que se levanta desde lo más recóndito del ser humano y se hace visible desde el primer verso del poema a través de la imagen de los golpes. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay golpes en la vida, tan fuertes y yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma y yo no sé. Son pocos pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Cuando el aire ya no pese, las hojas de nuevo, azul de la mañana, desnudas las retamas, verán pasar todo el verdor que el viento se llevó a dormir. Rocío sobre las persianas, frescura de ámbar dibujada. Tomarás el tren que llegará, dejando correr la distancia. Mirarás caminar a los árboles desde tu ventana. Una fina lluvia en plena calma caerá en silencio sobre las manzanas. Contarás las horas que te faltan, llegarán sus ojos en la madrugada. Cuando el aire ya no pese, las hojas de nuevo, azul de la mañana, atravesar